Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. 28 años sin Kurt Cobain, 4 documentales para recordar al líder de Nirvana. Fue un 5 de abril de 1994 cuando el precursor del grunge falleció, pero su vida y música revolucionaría en el rock y siempre estarán vigentes. Ayer se conmemoró lamentablemente otro aniversario del deceso de Kurt Cobain, artista que del poco tiempo que estuvo entre nosotros dejó un sello y un legado único en lo que rock respecta. El día de hoy, esa influencia se mantiene, atrayendo y haciendo eco de sus canciones en nuevos jóvenes que descubren su discografía por primera vez. Así como su figura que ayuda a comprender a las últimas generaciones del final del siglo XX. Es por todo lo anterior que enlistamos los 4 mejores documentales sobre Kurt Cobain y Nirvana para que conmemores este día. Kurt Cobain Montage of Head de 2015, producida por HBO y estrenada en el Sundance Film Festival. Este es un documental necesario para comprender la personalidad de Kurt y sus años de formación. Kurt Cobain About a Son de 2006, basado en el libro Come As You Are, The Story of Nirvana, este documental se caracteriza por ser narrado por el mismo Kurt Cobain. Soaked in Bleach, también de 2015. Este polémico documental narra la perspectiva del detective privado Tom Grant, a quien Courtney Love buscó después de la muerte del cantante. Last Days, de 2005. La triste cinta del reconocido director Gus Van Sant recrea los últimos días del intérprete en Something in the Way antes de que terminara con su vida. Esta ficción, si bien no significa un retrato fidedigno de lo que ocurrió, sí interioriza y profundiza lo que el cantante pudo haber estado sintiendo los días previos al desenlace. Nicolás Maduro anuncia el Festival Mundial de la Salsa en Caracas para el 11 de junio. Venezuela acogerá el Festival Mundial de la Salsa del 11 al 15 de junio, que se celebra en Caracas, informó el pasado lunes el presidente del país caribeño. El anuncio lo hizo Nicolás Maduro durante la visita al Palacio Presidencial de Miraflores del cantante puertorriqueño Maelo Ruiz. Vamos a hacer un gran festival de la salsa, salsa brava, salsa romántica, salsa moderna, del 11 al 15 de junio. Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022, anunció el mandatario durante una retransmisión del canal estatal venezolano de televisión VTV. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!